Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. Esto va a resultar la grabación imposible. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 116, un cuotidiano especial, esta vez sí, especial. Ahí lo tenemos sentadito con su rayita al lado, recién peinado y con su colonia puesta, muy formalito. Sin ordenador no. Ni nada, ¿esto qué? ¿Me lo vas a explicar o voy a coger? No hace falta, ¿qué pasa? Ya sabes que hoy va a ser un especial de verdad. Estoy intrigada, nunca me entero de nada últimamente. Explicaremos a nuestros oyentes y para los que se incorporen hoy en qué consiste Cuotidianos. Cuotidianos es un podcast de noticias de actualidad donde damos un repaso a las portadas de los periódicos. Semanalmente nosotros vamos abriendo una serie de marcadores donde tenemos todos los periódicos de tirada nacional, los tradicionales, algunos de los de nueva edición, y bueno, pues vamos leyendo, repasando día a día durante la semana todas esas noticias que van copando las portadas, y algunas de ellas pues se van colando hacia nuestro guión de cuotidianos. Y bueno, pues también muchas noticias que vosotros nos hacéis llegar a través del mail cuotidianospodcast@gmail.com, y también las que nos hacéis llegar a través de la cuenta de Twitter cuotidianospod, que también está muy activa, la verdad. Sí, no solamente nos gusta que nos digáis que nos estáis escuchando, sobre todo a Gemma le hace mucha ilusión eso de ahora estoy escuchando el cotidiano tal, y bueno, es otro canal donde a través de privado, de mensaje, de repli, nos hace llegar buena parte de noticias. Y bueno, pues esta semana va a resultar que efectivamente es un programa especial para nosotros. ¿Por qué? Eso no lo sé, yo pensaba que me lo ibas a contar tú. No es nuestro aniversario de programa, no sé qué ha pasado. ¿Cómo qué ha pasado esta semana? O sea, ha sido... nos hemos tomado un KitKat o que... Eso va a ser. Claro, eso ha sido lo especial de esta semana, es que nos hemos tomado un descanso. Impresionante, de 3 días, vamos. Pero ha sido verdaderamente un descanso en el que no teníamos la cabeza para nada en nada, nada más que en lo que teníamos delante. 4 días, es verdad, han sido 4 días, pero nos ha dado la sensación de que han sido 2 semanas. Bueno, 4 días que realmente han sido dos. Dos, pero que hemos aprovechado muy bien. Porque tanto el día de ir como el día de venir, el día de vuelta, han sido un poco accidentados. Sí. No en el sentido de... No nos ha pasado nada. No ha pasado nada, pero ha habido algunos imprevistos familiares que, bueno... Imprevistos familiares, laborales, ha habido un montón de imprevistos de ese estilo. De esos que tanto... De los que le ponen la sal a cualquier escapada de un par de días. De esos que dices, bueno, va a ser que para una vez que tenemos 3 días, va a ser que no vamos a poder hacer nada. Pues bueno, al final sí que hemos podido... Pero, claro, no hemos podido estar ahí leyendo noticias porque hemos estado desconectados, off totalmente. Además, ha sido una desconexión total porque, bueno, digamos que bueno, no podemos renunciar a noticias como la del cura de la semana, que si bien ya coleaba un poco la semana pasada, esta vez no la habéis hecho llegar otra vez. Y bueno, es que los curas están desatados, están on fire. Se les está yendo un poquito la lengua. Contención por parte de nadie, porque encima pues los superiores parece que le dan un poco de apoyo y tal, pues se vienen arriba. Igual algunos se encontraron en algún momento en el que había gente delante, pero no lo escuchaban. Y ahora que tienen gente delante, no sé si más o menos, tienen gente que los escucha y se da cuenta de las cosas que dicen. O una barbaridad, llevan teléfonos móviles, los graban. Aparecen imágenes y aparecen aparecen documentos sonoros por ahí que dicen, bueno, pero esto es de verdad. Lo ha dicho un cura de verdad. Bueno, después vienen los que tienen que disculparse en nombre de ellos o vienen a aclarar las cosas y terminan por empeorarlas. Sí. Con lo cual, ha sido muy divertido seguir esta semana algunas noticias, leerlas fugazmente cuando hemos tenido algún momento. Muy pocos. Y bueno, pues desgranar alguna cosita así por Twitter. La verdad es que, te digo, no hemos entrado... Se lo digo a los oyentes, no hemos tenido tiempo de entrar en profundidad para nada. Bueno, cuéntame lo del cura, que es que yo no sé nada. Cura, bueno, pues lo del cura nada. El señor es que se metía con la señora, básicamente. ¿Otra vez? ¿Qué tienen en contra las mujeres estos hombres? Este señor... O sea, bueno, ya en este pueblo ya tienen algunos problemillas porque primero ya lo tienen con el alcalde por el tema del agua, que les daba el agua que bebían los vecinos, estaba un poco chunga. Pero es que además de Además de esto, bueno, pues es que los vecinos la tienen contra el cura, porque el cura no quería oficiar los entierros sin cobrar. O sea, una serie de historias raras, y terminó, bueno, pues por meterse con las mujeres, las llamó cosas que no voy a reproducir, y al Qué final, fuerte. Bueno, pues han conseguido echarlo de allí del pueblo. Y el tema está en que la iglesia si de alguna forma lo apoya, no lo apoya, no termina de poner su postura clara. Es decir, no puede dejar que un cura llame adúlteras a las mujeres así en general, como género. ¿Por qué no? Y es verdad que hay veces que no hace falta ni decir, pues ha sido en Galicia o ha sido en este, porque es que últimamente parece que está muy a la orden del día que cualquier cura de cualquier parte de España pues suelte una perlita de esta, ¿no? Presuntos por todos sitios, presuntos. Sí, totalmente. También hay que decir que nos siguen llegando noticias y vemos que os encanta el gore. Esta semana va a ser muy light porque no vamos a... Hay una recurrente, hay una de, no sé si recuerdas, hace alguna semana cuando ponemos el vídeo de los niños estos que algún día serán jefes, los nerds, frikis que los puteaban en el colegio. Y bueno, pues uno de estos frikis, uno de estos nerds, se vengaba de los que le hacían bullying, de los que abusaban de él en el colegio, regalándole unas magdalenas rellenas con cosas que no voy a reproducir aquí porque... Desagradable, bueno, lo podéis imaginar. Imaginaros. ¿Tú qué harías si odiases mucho a una persona? Y tuvieras mucho amor que dar, por ejemplo, ¿no? Pues nada. Este muchacho se hizo el amor, suponemos que él, y... Y rellenó con una manga pastelera unas cuantas magdalenas. Se puso a rellenar magdalenas para repartir. ¿Os gusta el gore? O sea, esto lo hemos estado esquivando y evitando todas las semanas. Pero nos continuaba llegando. Pero es que no solo lo manda una persona, lo mandan varias personas. O sea, entonces, esto es lo que esperáis de nosotros. Claro. Es que este es el nivel de nuestros oyentes. Están aquí para hacer daño, nada más. La semana para nosotros empezaba de forma muy accidentada porque, bueno, pues nosotros habitualmente los lunes en nuestro día de... De abrir sesión, de empezar, ¿no?, a leer algo y... Sí, bueno, muchas veces para nosotros el lunes es el único día de vacaciones del podcast, porque dice, bueno, el lunes no pasa nada, porque mientras que nuestros políticos vuelven del fin de semana, se cuentan lo que han hecho el domingo o el lunes y tal... Se toman no sé cuántos descansos para tomar... Hasta el martes la cosa no empieza en serio, salvo que haya algo muy gordo. Y algo muy gordo hubo este lunes. Pues sí. Nosotros que pues, normalmente lo dedicamos a eso, a desconectar por completo de noticias, a quizá tratar de devolver algo de feedback y a Juego de Tronos. Y casualmente esta semana tú tenías que hacer un trending. Y el lunes por la tarde saltó la noticia gorda. Tú te habías preparado tu trending de Juego de Tronos. O sea, todo nuestro trabajo ese día para preparar el podcast era ver el episodio de Juego de Tronos. Pero no fue así. Fue exactamente, porque al final, pues hacia la tarde, pues salió la noticia del asesinato de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León. Y bueno, y toda la semana que llevamos con ello, porque ha salido un poquito porque de siguen todo. Siguen saliendo cosas. El martes pues se podía o podíais escuchar, los que escuchabais en directo o el mismo día que se publicaba, un trending que hablaba sobre regular Twitter, regular Internet, así en general. Y también explicaba muy bien lo que se estaba respirando desde que había sucedido. Hasta el sábado no hemos escuchado nada de esto. No. Entonces, hemos estado muy desconectados. Y la verdad es que no sé hasta qué punto tenemos que regular, hasta qué punto no hay que regular, hasta qué punto todo el mundo tiene voz. Es decir, los ciudadanos tenemos voz, los políticos tienen voz. Y libertad, bueno, también de sí, expresar. Algunos creemos que tenemos libertad, otros creen que tienen impunidad, confunden libertad con impunidad. Lo que no se puede hacer es eso, que unos la tengan, otros no. O sea, si se regula, pues que se regula para todo el mundo igual y que no se ataque o se sancione a unos y a otros no. O sea, en general, recomendamos escuchar ese par de trending de ese lunes y de ese martes. Sí, el lunes fue el último día que tuvimos nosotros antes de hacer esa mini escapada. Uh-huh. Eso fue lo último que escuchamos. A partir de ahí desconectamos. Nosotros pensamos que íbamos a tener más tiempo de escuchar algún podcast o de leer un poco Twitter, de tener algún momento de tranquilidad allí en el que dijera, mira, pues ahora me dedico un poco a esto. Y la verdad es que no ha sido así. No. La campaña electoral ha seguido con todas sus cagadas y mini cagadas, sí. Con sus cadenas de cagadas una tras de otra. Y con sus típicas pullitas, ¿no? al otro partido, lo típico de siempre. O sea, bueno, siempre hay que... Parece que hay que escalar dejando al otro siempre por los suelos y eso y sigue al final, estando ahí. Al final llegamos a una conclusión desoladora y es que si uno empieza a poner muescas, a tachar posibles candidatos de esa quiniela de las elecciones, de las votaciones que tendremos que hacer dentro de una semana, si yo voy tachando a quien no votaría... O sea, no hay nadie a quien yo quisiera votar. Está la cosa muy difícil. Pero sí tengo claro a quien no quiero votar. Y hay muy poca gente a la que yo quiera votar. Sí, desde luego. Va quedando muy poca gente. Votar hay que votar, porque bueno, también veíamos en Twitter lo del voto en blanco y es que siempre estamos con el mismo discurso. Si votamos en blanco seguimos como estamos. O sea, algo tiene que cambiar. O sea, aunque sea... Otro partido que no tenga nada que ver, pero que yo que sé que tenemos que perder. Porque como sigamos así, yo creo que peor no podemos estar. O sea, que... Todo es Barça y Real Madrid, o todo es sí. Real Madrid y Barça. Atleti y Barça. Que... Atleti y Barça. No, es decir, me da igual. Es decir, no todo pueden ser dos extremos. Hay muchas posiciones intermedias. Y creo que ninguno de esos dos extremos lo ha hecho especialmente bien. En los últimos tiempos, en las parcelas que controla o que ha controlado. Pero algo hay que votar, ya está, hay que probar. Sí, sí. No perdemos nada. Os animamos a que lo hagáis. Y bueno, pues nosotros todavía tenemos un poco más de tiempo para comentar. Y qué mejor que contar cómo ha sido nuestra semana. Hombre, ya era hora de que me... Por fin vas a poder. De que se hablara de mi libro. Bueno, lo verdaderamente... Es que no tengo ni ordenador ni nada. Lo verdaderamente divertido esta semana ha sido que, como en todas las cosas que emprendemos, ha sido totalmente accidentado. Y siempre nos tiramos ahí a la aventura. Normalmente nosotros sabemos que tenemos días libres, lo que llaman en el trabajo días de vacaciones, pero nosotros lo sabemos al final del día. Es decir, si hoy a las 10 de la noche no te han llamado para que vayas a trabajar a hacer un turno extra... Mañana te puedes ir. Hoy es que ha sido tu día de vacaciones. Claro. Y le tienes que decir, no, perdona, yo estaba en casa esperando a que me llamarais para venir a trabajar y si no lo habéis hecho, yo estaba en casa. Eso no son vacaciones, eso es un día de descanso, llámalo como quiera llamarlo, pero no son vacaciones. Vacaciones es cuando yo me voy a la playa, me pongo morenito, se me pela la nariz, me como unas sardinas o me tomo una cerveza al sol. Eso son vacaciones. Y desde luego, ¿con qué poco nos conformamos? O sea, yo a veces pienso, si la gente tuviera que hacer sus vacaciones día a día, o sea, tú vas a un camping o vas a un hotel y te dicen, ¿para cuántos días vienes? No lo sé. Y tú le dices, mira... Por ahora vengo para dos. Ya si eso, ya iremos alargando. Y tener que llamar todos los días al trabajo o esperar a que te llamen en plan de hoy no tienes que venir. Vale, pues puedo alargar el... Mira, nos podemos quedar un día más. Y mañana esperar a que te llamen otra vez para decirte tampoco tienes que venir hoy. Oye, pues ya tenemos otro día más ganado. Creo que el concepto de last minute para vacaciones lo tenéis claro. Nosotros lo tenemos clarísimo porque hasta el mismo lunes por la mañana en principio tendríamos que nosotros haber formalizado la reserva de nuestra escapada y esperamos la llamada, llamamos nosotros para asegurarnos de que, oye, verdaderamente disponíamos de los días. Pero no fue hasta las 7 de la tarde. O sea, cuando te llamaron para decirte que, oye, que mañana no tienes que venir. Oye, qué bien, qué fantástico, ¿eh? Me dejas muchísimo margen para yo poder planificar preparar algo. Todo. Qué bien. Voy a hacer maletas y eso ahora. Así que yo creo que por eso lo hemos disfrutado tanto, porque ha sido tal el estrés pre y post, que lo que hemos podido disfrutar lo hemos disfrutado a tope. Esquivando llamadas, descubriendo caminos, gracias, los GPS han hecho mucho por la España rural olvidada, carreteras secundarias, hemos encontrado estos señores que te miran diciendo, ¿un coche? Un coche pasando por ¡wow! aquí, esto que sí, por carreteras de caballos, de carretas. Bueno, fue impresionante, yo me perdí una parte de ellas porque estuvo llena de llamada de teléfono del trabajo contándome cosas que, bueno... Pues, pero no te preocupes, yo me comí todos los baches posibles. Ya, yo sí, yo ya sabes que soy monotarea, no soy capaz de hacer dos cosas al tiempo, entonces me despisté un poco anotando cosas en la libreta, atendiendo las llamadas y me perdí un poco esa parte del camino. Pero bueno, en resumidas cuentas, que la gente ya sabe nuestra afición últimamente al trail running, y hemos conocido pues una maravillosa sierra que tenemos aquí cerca y que no conocíamos, y que los malagueños tienen mucha suerte de tener por ahí. Y bueno, pues nos adentramos. Es un parque natural impresionante. Nos adentramos unos días en la Sierra de la Nieve y hemos estado por ahí trotando, visitando, viendo cosas, dejando muchísimas cosas para atrás, porque es lo que uno tiene que hacer cuando llega a un sitio que le gusta mucho. Viviendo al límite, o sea, con carreras de 8 horas y arriesgándonos a llegar de noche con mucho frío. No, el tema es que, bueno. Sabemos que tenemos que volver, hay muchas cosas que hemos dejado a media, hay muchas cosas que hemos dejado por allí que nos gustaría visitar y disfrutar en otro momento, y bueno, pues yo creo que es un sitio altamente recomendable. Hay sobre que ir todo con cuidado, para perderse también. Para perderse es bueno, te digo que sabes que nuestra capacidad para pasar de lo que nos dicen los GPS y de lo que nos dice la gente y lo que nos dice la gente también, o sea, sobre todo cuando lo que te dice la gente no lo anotas en ningún sitio, claro. Y no sabes para dónde tienes que ir, claro. Dijo, nombró este pueblo, sí. Era este cruce, era otro, yo qué sé. Bueno, ya sabes que siempre que elegimos una opción elegimos la equivocada, siempre nos perdemos, pero al final siempre también nos agradecemos habernos perdido, porque siempre vemos algo espectacular que de otra manera no hubiéramos visto. Efectivamente. Y en este caso pasó, ¿no? O sea, acabamos viendo cabras montesas gracias a que nos equivocamos. No teníamos que pasar por allí, pero pasamos. Bueno, y casi encontramos... que nos estuvieron rozando. O sea, una pasada. Muy bien. Eso fue una experiencia ciertamente... Muy bonita. Muy bonita. Uh-huh. Y bueno, pues en esto que nosotros estamos en un sitio en el que pues a ratos hay cobertura, a ratos no. Según cómo venga el aire, según la altitud. Según cómo venga el aire. No hay nada como que en mitad de la montaña, respirando aire puro, casi a 2.000 metros de altura, te llamen del trabajo. Sí, y que te suene la canción de Farrell. Para decirte, oye, ¿sabes qué? Esta tarde hay un curso. Y tú, claro, esta tarde voy a ir yo para allá. Sí, me pilla muy bien. Qué me bien, me pilla. A 1.000 y pico metros. No sé si cómo me ha sonado esto. Me coge mal. Ya sabes que, bueno, hemos disfrutado de eso. No sé qué más te puedo contar. Hombre, en un principio... Era más que nada contarle a la gente por qué esta semana no hemos hecho los deberes. Bueno, no hemos hecho los deberes porque es que hemos probado las mieles del descanso. Y esto ya nos hace pensar que en un futuro quizá debamos descansar. Así que estamos ya pensando en unas vacaciones. Estamos ahí ya replanteándonos un Kit Kat que en breve comunicaremos ya de una manera más... Sí. Más fija o más, no sé, más centrada. Pero... Tenemos por delante. O sea, lo primero es que la experiencia de descansar y desconectar por completo nos ha encantado. Sí, nos sigue gustando, nos hacía falta. El hecho de grabar y contaros cosas, aunque no os interesen, no sean las noticias que habitualmente escucháis o desarrolladas de la forma en la que habitualmente lo hacemos. Pero eso nos sigue gustando. Pero la desconexión, el contar con un poco de tiempo para nosotros, año... El tiempo también para practicar lo que nos gusta, que es que últimamente nos hemos enfrascado mucho en la montaña, nos está gustando mucho y nos falta tiempo. O sea... Pero ya no solamente por eso, sino porque el año pasado y el anterior han sido años de trabajo, o sea, laboralmente muy duros. De no trabajar, tener mucho tiempo. Necesitábamos también dedicarnos y centrarnos en algo, y el podcast fue una salida muy... Una válvula de escape. Sí, totalmente. Por ahí. Entonces, ahora el trabajo aprieta, todavía puede apretar más, y de hecho esperamos que apriete más y va dejando cada vez menos tiempo. Y ese tiempo libre que tenemos, pues... Tenemos unas suposiciones ahí en la vista. Hay unas suposiciones que salen, no sabemos en cuántos meses, pero va a ser muy poco tiempo. Y vamos con mucho retraso, así que hay que centrarse ya de una vez. Queremos aparcar cotidianos una temporada, queremos dedicarnos a las suposiciones y, bueno, pues seguramente seguiremos por ahí trotando, seguiremos apareciendo en redes sociales, aunque esta semana, por ejemplo, hemos estado poquísimo, no hemos entrado prácticamente nada. Muy desconectados porque... No ha habido ocasión y nos ha encantado que no haya habido ocasión. Pero tenemos ganas de hacer otras cosas alternándolas con esto, y por eso, bueno, nos vamos a tomar también un respirillo para eso, para hacer nuestras carreritas de fin de semana, que tenemos muchas ganas y se nos presentan muchas, porque bueno, ya veremos qué podemos hacer y sobre todo, bueno, la idea es disfrutar un poco, la idea es bueno, pues tomar un respiro, tomar unas vacaciones y que descanséis de nosotros también, que somos bien. Muy pesados, estamos aquí también. Toda la semana dando el coñazo. Entonces, antes que empezar a hacer esto mal o hacer esto de forma que no nos guste o que os defraude a vosotros, pues tomaremos un descanso. Volveremos, seguro. ¿Te parece que la semana que viene hagamos un programa habitual como los que hemos hecho siempre hasta ahora? Sí. y dejemos el listón en todo lo alto o en todo lo bajo, como lo vayamos a dejar. No lo y sé. Seguiremos informando. Sí, sí. Bueno, pues yo he sido Manolo. Yo Gema. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. O sea, no hay un día que nos pongamos a grabar que no llame mi vieja por teléfono. es que hoy ya hacía tiempo que no. El otro día tuvimos nuestro amigo el pajarillo. Hoy es que no, pero hoy a cerrar la ventana hace más calor aquí. Sí, claro, es normal, está cerrado. ¿Hoy me vas a buscar una canción o no? Yo te la busco, que si no ya se me está saltando la lagrimilla de ver que no, de no, ya mismo no voy a poder buscar canciones y eso. ¿Cómo que no? Pues si te ajamiendo ahí a... Oye, que también el verano es muy largo. Si eso, si tenemos mono de hacer algo, pues ya lo haremos. Hombre, si no tenemos nosotros yo espero que sí, que de... yo espero que nos entre mono. Claro. Y a lo mejor pues nos entran ganas de cambiar el formato a esto. Y hablar y, ala, de... y demos ahí una sorpresa. Y ¿cuál? Hablamos de otras cosas. Claro. O hablamos de nuestras cosas diarias y cotidianas. Y sí, cotidianas. Sí. No lo sé. Esto no es nunca una despedida, nada. Es una despedida. Seguimos aquí. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.